la hora en que Horacio González Larreta se mide la mandíbula con 26 palitos de la selva, empieza Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Bulpe. ¿Y quién les habla? Hecho Negre. Empieza Vida Láctea 2011, un programa Blabby Bird. Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Bueno, gato, estamos aquí en una nueva emisión de Vida Láctea. Un programa que uno podría llamar así mismo como un auto harakiri de crema Baileys en las venas. ¿Qué pasaría si uno se diera cuenta que Gerardo Sofovich hace programas malos? Y creo que la gente se dio cuenta. Ah, se dio cuenta. Y lo que es peor, cada vez es más parecido al personaje The Architect de The Matrix, Gerardo Sofovich. Porque se dejó la barba. Ayer lo vi, gato. Es The Architect. ¿Vos lo viste, el programa que tiene ahora? ¿Qué? Donde degrada a las mujeres que juegan al bowling. Hoy me contaron de cómo es el negocio. Gerardo Sofovich tiene una fascinación por hacerse el que habla con propiedad de corregir a la gente. Yo creo que sí, que en alguna otra vida debe haber sido diccionario o alguna cosa similar. Pero además, hay gente que lo llamaba, ¿no? Y decía, te veo siempre. O sea, ¿qué puedes ver de un programa en el que consiste nada más en un par de preguntas y respuestas que te ganás ni siquiera un gran premio? Una luquita, ¿viste? Qué sé yo. Y viste, y ves las minas que juegan al bowling como si al otro le divirtiese ver cómo juegan los demás. ¿Qué edad tiene, además Gerardo Sofovich? Nadie lo sabe. Creo que tiene 74 años. Según estudio del CONICET. Sí, sí, sí. Nació el 18 de marzo de 1937. Ah, lo tenés. Sí, sí. 74 sí. Nada más. Así dice, no así dice, mal, ¿eh? Así dice nuestra información. La Encarta 97 dice esto. Me rehúso a usar Wikipedia. Está bien. Nos guiamos por Encarta 97. Con esas visitas virtuales, viste que veías la Capilla Sixtina en 360. Y que tenías, no sé, cosas más innecesarias como el dicho: más vale pájaro en mano que ciento volando en 300 idiomas. Porque estaban esas cosas. Además, si mal no recuerdo, uno cuando encontraba justo el artículo que necesitaba, te pedía el CD 2. Metías el CD 2, te pedía el CD 1. Metías el 1 y te pedía el CD... era hasta que te pedía el disco de 3 y medio. Y te decía, tu compu ya no da más para esto. Hablando de compus, hoy vamos a tener, gato, un tráiler tecnológico. De una película tecnológica, mucha computación. ¿Viste esos? Las películas tienen muchos efectos especiales que prácticamente... Sí. El otro día, vos sabías que... hay un estudio que hace todas las que son los efectos especiales para Industrial Wars, Light and Magic, para no sé qué, para Ursus Strayback, que es de George Lucas. Tiene un estudio de Industrial Light and Magic. Ah, ese, bueno. ILM. Que hace todo, claro. ¿Sabés que lograron de hacer que Orson Welles resucite? O sea, ficcionalmente, ¿no? Lograron hacer que... Mentira. A través de un software, que la voz y los gestos y qué sé yo. Entonces, ¿estás hablando en serio? Tenés a Orson Welles actuando. Para la gente que no sabe, Orson Welles es un escritor, director y principalmente personaje de la película Ciudadano Kane, y director, una de las... Claro. Por muchos críticos de cine, considerada una de las mejores películas, si no la mejor de todos los tiempos. Porque es la primera película, en esto no lo estoy leyendo, Muy bien. Que integra los flashbacks. Es decir, la película empieza cuando el personaje de Orson Welles, para el que no lo vio, no se lo voy a decir, le pasa algo. Y a partir de ahí se empieza a recapitular. Ah, ¿sí? Mira vos. Y la película es 1950 y pico. Kane, Citizen Kane. Bueno, y vos sabés que, si no mal no recuerdo, Orson Welles es el que dijo lo de la guerra de los mundos por radio. Y es el que el creador y el narrador. Es decir, el tipo era director, escritor y además actuaba. O por radio, por teleteatro, el famoso teleteatro, o actuaba. Y bueno, y parece que estaba comentando de la guerra de los mundos y la gente se creyó que era una invasión. Sí, mucha gente se suicidó. Y se escondía debajo de... Pero creo que más gente se suicidó con la actuación de Tom Cruise de la película. bastante igual, digamos, creíble las patas metálicas y ese sembradero de sangre. Pero era buena la idea, igualmente, de la que era como... Los chabones tenían toda la tecnología, toda la papota, pero no tenían inmunidad. Muy bueno. Entonces acá estaba todo tan podrido, claro, que te agarraban los bichos y te comían crudo. Y ¿cuál los es el mensaje? Contaminen todo, sociedad americana. Ven que no hay problema. Exactamente. Así que eso, después de eso apareció el bloqueo continental a Cuba y todos sabemos cómo terminó la historia. Sí, un sinnúmero de marcianos con cola de paja, literalmente, que invadieron Bahía de los Cochinos, en la que ya no había más cerdos, producto de la reacción con el real y el peso. Gato, antes de que empiece a hablar de economía, contanos un poco estas experiencias que pueden llegar a pasar, como esta carta que vos me estabas comentando en el corte. Una carta muy para reflexionar. Para reflexionar. Ponos un poco en contexto de dónde viene esto que nos vas a traer vos, esta información que descubriste. Es una carta de renuncia. Sí, no, por ahí no lo querías hacer, pero me parecía bastante interesante. Bueno, lo podemos hacer, ¿sabés qué? Igual antes de eso yo quería recomendarle a la gente un libro / película que me parece muy interesante, que se me vino a la mente, que es El Señor de las Moscas. No sé si alguien la vio, la película, es aquella película de estos pibes que se quedan, no sé si son exploradores o algo así, que se quedan en una isla atrapados y tienen que sobrevivir. Ajá. El Señor de las Moscas, Lord of Flies. El Señor de las Moscas, no, El Señor de la Mosca, que es Guillermo Novelis. Que cada vez canta peor, por cierto. Y bueno, si todo el tiempo le rompe las fotos a las demás. Yo romperé tu foto. Y quemará sus cartas. Que no sé por qué tiene tanta relación con de Banfield. Y siempre, la única vez que sé que cantó era cuando Banfield salió campeón. No sé, pero no hace recitales la mosca, me equivoco. No sé, te pasamos los teléfonos de la radio: 43921913, 43921913. El otro nunca me lo acuerdo, pero no importa. Vos te podés comunicar, sino también a través del sitio web antena91.com.ar. Que estamos saliendo, está saliendo, ¿no? Para antena91.com.ar. Le mandamos un saludo. La cámara, tenemos un problema. Que se quedó ciega porque es hija de primos. Andrea Bocelli. Hija de primos. Hija de primos. Así que no importa, pero nos pueden escuchar nuestras hermosas voces. Gato, entonces ustedes nos pueden también, si quieren, seguir al chat que tenemos. facebook.com/VidaLáctea. Ahí nos agregan y chatean con nosotros. Mucha gente se está conectando, nos está mandando. ¿Ya hay algún mensaje? Hay un mensaje de Juan Carlos Virulana, se llama, de La Patagonia, nos está mandando un mensaje. Dice que lo acaba de morder un choique. Sí, sí, la plaga de choique es... igual, la mierda del choique es algo que no le recomiendo a nadie que la pise. Viste que hay distintas clases o distintas clases de pesares o de querer cortarse los huevos, por hablar mal y pronto, cuando uno pisa mierda. Está la mierda común, la mierda de la calle, la mierda de caballo, que es... No, pero vos fíjate que la mierda de caballo tiene... ¿cómo decirlo? Tiene buena fe. ¿Qué quiero decir? Usted decir cómo le está atribuyendo a un desecho orgánico una cualidad moral. No, porque la bosta de caballo tiene mucho olor. Y no es necesariamente malo el olor, sino que es un olor muy característico. Entonces uno le advierte con algunos metros de que está entrando en una zona por lo que han transitado caballos. No así la mierda del perro, muy traicionera. Le pegas con el refilón del zapato y después vas adentro del auto y estás en el tráfico, estás con la General Paz, que hay 200.500 autos y empezás a oler... El olorcito de la calefacción, porque hace 3 grados bajo cero, estás con la calefa al mango, escuchando a Vivi Checopar y empezás a sentir una la mierda. Y es la combinación que lleva a más personas al suicidio en la General Paz. ¿Sabes que hay más gente que se muere de eso que de accidentes de tránsito? Ahora, yo me preguntaba siempre, ¿cómo puede ser que el caballo sea capaz de... caminar y garcar a la vez? No sé si te diste cuenta, Gato, de esto, sí. Este fenómeno. Mientras que hay otros animales que obviamente no pueden hacer, necesitan frenar, tomarse su tiempo y en algunos casos leer el diario. Pero es así, Dios o el mandamás o Mike Amigorena, como quieran llamarlo, nos juega siempre pasadas distintas. Por ejemplo, el otro día yo estaba pensando que creo que fue muy injusto Dios con Sting. Porque, ¿qué hizo? Él dijo, vamos a darle todo a uno. Todo a Sting. Sí. Sting canta bien, es adorable, es fachero, es bueno. Es bueno. Tiene causas nobles. Tiene mucha guita. Tiene guita. Es perfecto. Entonces a nosotros nos ha agarcado. Y es hincha del Barcelona. Y es hincha del Barça. Pero solo cuando sale campeón. O sea, es perfecto. Barcelona salió campeón también. Todo a Messi, por ejemplo. Dios dijo, vamos a darle todo a Messi. Y hasta... No es un chabón fachero, pero los millones... hacen el resto. No, pero fíjate, entonces es... Hay un es que en el mundo es injusto, ¿no? Porque vos ponés en la balanza Sting, Tuki. Sting, Tuki. Y la balanza claramente se rompe. Claramente, creo que hasta nosotros, si nos ponemos en la balanza, le ganamos a Tuki, más allá de que él salga en la tele, ¿no es cierto? Es injusticias que se dan en la vida. La verdad que reflexiono esto porque me pasó, repito, no es por ser insistente, pero ayer que miraba a Gerardo Sofovich, me preguntaba y decía, que estoy viendo Volver. No, estaba viendo Canal 9 y era sí, vivo. Sí, sí, sí. El chabón refríe constantemente su material. De manera tal que podemos decir que Gerardo Sofovich es Drácula. Sí, sí, sí, señoras y señores. Auténticamente. Me han dicho que el negocio de Sofovich, lo voy a decir, es muy heavy. No. Esto, sí, a vos te llevé la misma fuente que yo. Es muy heavy, Pero esta es una fuente que es tipo. No. Pero estamos hablando de lo mismo. Tiene que ver con la esperidina. ¿Qué vas a decir? Exactamente, es un traficante de esperidina. ¿Sabes que la esperidina? No sé, acá nuestro productor, pero era muy popular porque. Yo la probé, vos la cuando probaste. Uno va por, sí, va por el puente Pueyrredón, bajando ya casi altura Constitución, estamos hablando de Barracas, ya el fin de Barracas, donde cerca de donde estaba el par de gambas de Marta Minujín, sí. Está la ex fábrica de galletitas Bagley. Sí, o sea, sí. Y el nombre dice, ponele Est 1930, y dice fábrica de galletitas dulces y esperidina. Era lo que sobraba. Sí. Porque era como de naranja, ¿no? Era una cosa medio extraña. No sé. Y que decía del doctor no sé qué, ¿viste? Pero se sigue vendiendo, lo mismo que la caña Legui. La caña Legui, totalmente. Hay ciertas bebidas que producen, no sé, rarezas, ¿no? Que se sigan vendiendo. Pero bueno, qué sé yo, gato. La verdad es que sigue pasando, ¿no? Sigue pasando que a uno le intentan vender los guantes mágicos. El famoso guante, y uno lo compra. Y uno lo compra. Y bueno. Y uno lo compra y dice: no, se adapta a todos los tamaños. Y te lo pones. Por eso es mágico. No lo compre, señora, si usted piensa que va a lograr volar. Pero si tenés la mano muy grande, es como que no. Te queda un cuadrillé piel tela, ¿viste? Ahora, sería genial unos guantes mágicos edición Harry Potter. O sería redundante, no sé. Pero no sé cómo no los hicieron. ¿Qué sé yo? Nada. No es para irnos al carajo, pero bueno, más o menos. Gato, entonces, contame un poco más. Estoy muy intrigado por esto, la gente está muy intrigada. Porque descubriste un hallazgo. Es un hallazgo de una historia real, esto está basado en una historia real. Que es una carta que mandó un conscripto francés a el ministro de Defensa Nacional o a las autoridades de Defensa Nacional para saltarse el servicio militar, para que lo saquen de la lista de servicio militar. Ajá. Quería zafar. Lo voy a leer, colimba. Esto es textual el texto que manda el tipo a estas autoridades y dice así. Bueno, estimado señor ministro de Defensa Nacional, permítame presentarle respetuosamente el caso siguiente, referente a mi situación personal, con el fin de solicitar mi baja inmediata de mi deber del servicio militar. Tengo 24 años, estoy casado con una viuda de 42, la cual tiene una hija de 25 años, que ahora también se ha convertido en mi hija. Mi padre se ha casado con esta última. En la actualidad, por consiguiente, mi padre se ha convertido en mi yerno, puesto que se ha casado con mi hija. Por consiguiente, mi hija, que es también mi nuera, se ha convertido en mi madre, ya que es la esposa de mi padre. Ajá. Mi mujer y yo hemos tenido un hijo en enero. Este niño se ha convertido en el hermano de la mujer de mi padre, lo que equivale a ser el cuñado de mi padre. Como consecuencia, es ahora mi tío, pues es hermano de mi madre. Ahora, como ya le dije, ya sabemos que mi hijo es también mi tío. La mujer de mi padre, en Navidades, ha tenido un niño, que es a la vez mi hermano, ya que es el hijo de mi padre, y al mismo tiempo mi nieto, pues es el hijo de la hija de mi mujer. Como resultado, soy ahora hermano de mi nieto, y como sabemos que el marido de la madre de una persona es el padre de esta persona, resulta que soy padre de mi mujer y hermano de mi hijo. Por consiguiente, soy mi propio abuelo. No, eso es genial. Por este motivo, señor ministro, le ruego que me conceda el derecho a regresar a mi hogar, ya que la ley prohíbe terminantemente que el padre, el hijo y el nieto sean llamados a filas al mismo tiempo. Brillante. una catarata. Confiado en su comprensión, le mando un muy cordial saludo. Bueno, la verdad es genial. ¿Cómo se llama este tipo? ¿Dice el nombre? ¿Lo tenemos? El tipo se llama... A ver... Porque yo estaba José pensando, de la Sota. Yo estaba pensando, este pobre José de la Sota, homónimo, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. Pero no era ningún Sota. No, pero yo pensaba que la respuesta, ¿no?, del gobierno hacia él debe ser: usted no se haga el vivo, porque si todo lo que usted dice es cierto, usted va a ir preso por adulterio, por violación de menores. Hay un lugar especial en el infierno para la gente así. No quisiera saber cómo es el árbol genealógico de este tipo, una rama de este. No, es una cinta de Moebius, usted tú. Total. Busquen, para los que no saben lo que es una cinta de Moebius, se van a dar cuenta que el chiste fue muy bueno, pero son para un público selecto. Debe ser más complicado, boludo, que el árbol genealógico de... Sí, Juanita Viale. No. Sí. Te fuiste con el humor negro. No entremos en humor negro, porque si empezamos con humor negro no terminamos más. No, por eso. Ahora, ¿qué historia, no, Gato? Por eso te digo, las injusticias divinas, ¿no? Justicia poética, que la llamaba Shakespeare, y sándwich de bondiola, que lo llamó Ronia Castro. Pero la vida sigue, ¿no? Hoy estaba viendo, por ejemplo, unas imágenes en las que te mostraban con cuánta guita vivían familias, ¿no?, con el dinero que necesitaban en una semana, ¿no?, y las fotos de lo que consumían. Y te mostraban una en Alemania, por una pareja, con una familia tipo, ¿no?, con $500, comía toda la semana, te mostraban todo lo que consumía, ¿no? Y después te mostraba en, no sé, un lugar que se llamaba... Batuque, no sé, un poronga de África, vivían con $1.25. ¿Toda la familia? Toda la semana. Y vos lo que veías ahí era dos o tres bolsas de granos y un bidón de agua, ¿viste? Una cosa lastimosa. Pero, ¿quién coordina este tipo de injusticias? Todos sabemos que es Carlos Arguiñano. Así que te vamos a ir a buscar. Y dejá de engañarnos con tu cartoffel de manzana, porque nosotros sabemos que él es uno de los ejes del mal, de la élite petrolero, globalista, cocinera. Sí, sí. Yo creo que domina el mundo. La élite petrolera... El que maneja el precio de la salchicha domina el mundo. Sí, yo creo que eso, y el alquiler de volquetes, es ahí está la clave... Ahí está tremendo. La clave. Debe haber dos, el Puma y otro más. son todos de Pegasini. No sé por qué. El otro día me dejan un cartel en mi casa que decía: Corralón, 2 puntos. Vinimos al mediodía y no había nadie con los materiales. Pasamos más tarde. Nunca pedí en mi vida un volquete ni un corralón. Pero ni es nada. Express. Pero si te pinta construir. Ve si que te... dominan el mundo. Claro, te vienen y te llenan, te ponen un volquete en la tapuer y lo tenés que gatillar después, es la mejor manera. Gato, vos sabías que el video más visto de la última semana, no sé si lo llegaste a apreciar, 3 millones de usuarios en 10 horas en todo el mundo, en YouTube. Un gatito, durmiendo con su madre. Con su madre gata. Gata, que no es Rocío Marengo. Y estaba en una escena muy tierna abrazándolo. Esa pavada atómica debe tener alrededor de 20 millones de visitas. Ya le deben haber ofrecido un contrato a la madre. Es más, lo voy a buscar y lo voy a poner para los usuarios lácteos, porque estamos fascinados con la estupidez que genera la internet. Sin embargo, uno después puede ver tranquilamente a Tinelli o... que tiene un programa también con millones de personas que lo ven, y uno dice: ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿No es cierto? Sí. Todos sabemos que el programa de Guido Casca es el mejor. ¿Es espectacular? Nada mejor que denigrar a los egresados y a sus padres. Haciéndoles comer bichos. Me contaron eso, ¿eh? Yo no lo vi. Sí, sí, y pelaron y le prendían fuego el pelo a la madre de una egresada. ¿Por qué? Seguro que no era factor riesgo, factor miedo. El programa, por ahí le avisaron que el formato tenía que adaptarlo un poco de ahí. No sé, medio raro. No. Igual sé, nadie pero... se va a olvidar de ciertos programas que han triunfado, como Take It Easy o A Todo Color. Sí. Waku Waku. O Sobichos, que hasta hace poco seguía. Exactamente, Sobichos. Pero es, dicen que es medio zarpado. Dicen que hay una prenda que tenés que... A ver cuántos jubilados volteás con un matafuego. Te ponen en un semicírculo, una especie de 12 jubilados haciendo la cola de panacea. Y vos tenés que entrar con dos matafuegos. Pero no de los que sacan espuma, de los que sacan agüita a presión. Y le tenés que entrar a dar con el culo del matafuego en la nuca. Cortesía de Corralones el... Exactamente. Es tremendo. Un día vamos a hacer... dice, no nombre más marca. O sea, es grosso, en serio, chaval. Es grosso. Le estamos haciendo publicidad. ¿Vos te pensabas en serio que la mitad de la Patagonia es de Benetton? Ese es el verso que te comiste vos. No, es de todos los fabricantes de volquetes. Es tremendo. Ahora, qué gracioso el nombre Corralón, ¿no? Es como que están presos los materiales. O como que hay gallinas adentro. Totalmente. Gato, fui a ver Río, la película esta de el papagayo, el guacamayo azul. Bastante simpática porque te muestra la pobreza, es tremendo. Te muestra la pobreza de Brasil, las favelas. Heavy, un personajito ahí pobre. Está bueno, la verdad que para hacer una película... Pero no sé por qué te reís. No. Digo que... porque me está haciendo un peto un duende. Pero es muy raro que digas eso. Sí, no es para reírse. Porque, como dice el famoso, ¿viste? Nos decía que está el coso de Quaker y dice, ¿sabés de qué se ríe realmente? Y te muestran ahí y bajan el cosito de Quaker y lo están pelando. Exactamente. No, están pelando. Pero no hay que reírse de eso. Es como el chiste que dice, ¿de qué se ríe Papá Noel? De las cartas de los niños pobres. Y eso está mal. Hay que decirle a la gente. Es un chiste. Es muy fuerte. Exactamente. Sí. Robert, es así, es lo mismo como viene un amigo un día y me dice, ¿sabés qué es más gracioso que un chico pobre muriéndose de hambre? El mismo chico vestido de payaso. Es durísimo. No, la verdad que los chistes es duro. Del gato, se podría decir que estamos adentro. Hablando de payasos, viste que hay una película que va a salir de payasos, como que son payasos asesinos, algo así, vi en un avance de... La que vi, gato, que decí que ya hicimos un tráiler de esto. No da para volver a hacerlo, pero vi el tráiler posta del cine de Los Pitufos. Se vienen Los Pitufos. Pero, lo voy a buscar, lo voy a ver ya. Lo que quiero que veas, gato... Es que es igual a Daujo. Eso no. O sea, como se dieron cuenta, no garpaban Los Pitufos, pues dura media hora la historia. Dijeron, ¿qué hacemos? Ya fue, los mandamos a la ciudad. Y en Los Pitufos en Nueva York. Un contexto que nada que ver con pero la son, serie original. ¿Son hechos en computadora? Sí, pero interactúan con gente real, gato. No tiene sentido. No, apesta. Gargamel, sigue en su castillo, así gótico. No tiene nada que ver con la estética de meter a Los Pitufos. ¿Cuándo en sale una esta ciudad? Película? No sé, pero los chistes son malísimos. La verdad, no se reía ni mi sobrino. Le mando un beso, no creo que esté escuchando. Porque debe estar vendiendo merca en Paseo La Plaza. Sí, tengo un sobrino bastante fuerte. ¿Pero qué edad tiene tu sobrinito? No, 8. 8 años. Hace uno salió de prisión. Nació en prisión. Es lamentable lo de Los Pitufos. Y actúa esta chica, Lindsay Lohan. ¿Lindsay Lohan qué hace? ¿Pitufina? No, actúa y están Los Pitufos. Ah, son muy pequeños. No, es malísimo, gato. Te digo, la verdad, parece un chiste nuestro. Porque no garpaban ni a palos los seres azules. Ahora, qué raro el tema este de Pitufina, ¿no? No sé si lo hemos discutido alguna vez. Una sola. Yo le doy. En medio de 20 tipos. ¿Vos le das? ¿Sabés que me siento medio perverso? Lo tengo que confesar. Veía en esta película Río. No, Hank Azaria hace de... Nada que ver, lo hubieran puesto al Marcelo Araujo. Hank Azaria, ¿sabés quién es? No. A ver, una película. ¿Viste la película Mi novia Polly? Sí. El que es el grosso. Que es el instructor de scuba diving. Ah, ese. Que es un actor conocido. A mí me suena. Que hace la voz de Moe, de Apu. No, ¿en serio? De como 10 personajes en Los Simpsons, no en inglés, sabía. Obviamente. Y hace una imitación de Arturo Puig que te caes de oje. Muy bueno. Bueno, pará, te estaba diciendo una cosa. Decime si a vos te pasa porque realmente estoy preocupado, pero me hago ratones con los personajes animados mujeres. A ver cómo quién. Tipo la guacamayo azul. Está bastante linda. Pero la de ella es sofilia. Pero además animada. Sí, está escabio. Es sofilia animada. ¿Está mal eso? O sea, me calienta. Pero la cosa es algo inconcretable. Y no, ya sé, pero es como que es muy sexy los ojitos. O la Doris esa, el pececito. Pero capaz lo puedes trasladar, porque yo yo tenía ese pececito de Nemo y al otro día me comí 2 kilos de rabas. Se pone a Titania. ¿Vos no le dabas? Titania, la de X-Men. La de sale la nueva de X-Men. ¿Vos no le dabas a Titania? Sí, Titania además tenía. Era rockera. Era rockera. Le dabas y además era imposible porque no te la podías chapar. Porque te daba una descarga eléctrica. No, esa era la tormenta. No, boludo, porque la tocaban y tenía como una especie de fuerza re loca. No, la que te absorbe los poderes es Júbilo. No, pero no es esa. Sí, sí. Titania es la que es súper poderosa. Que tiene mega fuerza. Es la que tiene mega fuerza. Pero además, ¿te acordás que usaba guantes, gato? ¿No te acordás? Usaba guantes, pero porque tenía la mano chica. Bueno, es la hora oficial. Es la hora oficial de. ¿Sabes que tenía la mano chica, en serio? ¿Viste? De el tráiler. Tanto hablando de películas, ¿viste? Me dieron ganas de ver esta película que tenemos a continuación. ¿La tenés, gato? Como para darle. Una película, una secuela. ¿Una secuela? La segunda una parte, secuela. ¿No? Sería claro. Bien formulada. A ver, vamos a verla. ¡Soy rusa, señora! ¡Soy rusa! El mundo digital se encontraba en caos. Dejaban de fabricar la Sindor por falta de microchips. Moría Bill Gates sin dejar la última actualización del Windows 7. El canal de Panamá era vendido por Mercado Libre. Y el creador de Cuevana se convertía en gobernador de Formosa. Pero un hombre deberá luchar contra el mal para salvar al mundo. Llega Tron, el legado. No, no, que no es Thor, es Tron. Son dos vergas que nadie vio nunca. Sí, Tron. Llega una película impactante, llena de luces de neón, chispazos, lucecitas navideñas, armas, fuegos, explosiones, ruidos polifónicos, antenas parabólicas y Pepe Noboa. ¡Sí! Un verdadero catálogo de efectos especiales para demostrarte lo groso que son nuestros diseñadores coreanos que de pedo tienen obra social. Tron, el legado y Pepe Noboa, una película que cuenta la historia de un joven que busca a su padre dentro de un software y deberá evitar malwares con sus firewall y sus che, loco, esto es un quilombo. Y encima todo en inglés. Mejor lo explico yo. Una peli llena de efectitos locos que termina bien y a la mierda. Tron, el legado. No te la pierdas. Nunca viste tanta aventura. Nunca viste a unos actores así. Nunca la viste. De hecho, la uno nunca la vio nadie. ¿Alguien vio la película Tron? No. Sí. No la vio nadie. Pero como el director se acuesta con la hija del productor, no nos quedó más remedio que inventar la segunda parte. No te la pierdas. Más innecesaria que la transmisión de un partido del Boys. En HD. Tron, el legado. No es Thor, repito, Tron. Nunca viste tantas luces juntas. Más de 50.000 espectadores ya se quedaron ciegos. Vení a verla. Y ahora también en 9D Ultra Sophisticated Image System. ¡Sí! Podés tocarle las tetitas a la actriz mientras te caga piñas el protagonista. Con tu entrada y la compra de un pochoclo te regalamos LSD para que la veas completamente empepado. Ideal para mujeres embarazadas. Tron, el legado, solo en cines virtuales. Sí, sí, te cobramos entrada y te la tenés que imaginar. Advertencia, Pepe Noboa no trabaja en la película. Pepe Noboa no trabaja en la película. Que quede bien pero claro. Se llama Tron el legado y Pepe Noboa a la película. Y ojo, me pareció muy bien. Es un tráiler que pone las cosas en su lugar. Por si hay algún distraído, dice, repito, no es Thor. Está bien. Porque Thor, viste, es como otro invento medio absurdo, ¿no? Un superhéroe que nadie le interesaba y de repente aparece, ¿viste? No paran de inventar superhéroes. Y esta peli, la verdad, vamos a ser sinceros, ¿alguien vio la 1? O sea, la verdad. No, la 1 creo que es 1980 y actúa Jeff Bridges. No existe, ya debe estar en silla de ruedas ese chaval. No, Jeff Bridges, actorazo. Ah, ni idea. ¿No sabes quién es? Es el actor que hace de, por ejemplo, Big Lebowski, en Big Lebowski. ¿En serio? Es el que hace de Big Lebowski. Ah, actúa ese. Es el que actúa en Iron Man, ese que actúa en un montón de películas. Ah, muy buena. Bueno, en fin, igual la película. Hizo de extra en el juego Arcibel. Ah, sí. Peliculón. Peliculón. Ahí Darío Grandinetti todavía tenía todos los pelos del, sí, del palietal. Bueno, parietal. Del parietal, no palietal. Es que me copio de Walter Nelson a veces. Bueno, ahora, pará. Me acaba de llegar un dato que parece que esta película van tirándote las actualizaciones. Porque claro, es lógica y cada tanto la te la van actualizando. Entonces el final por ahí cambia mañana, ¿viste? Bueno, ¿te parece que vayamos a un tema? Nos vamos a comer una pizza al Palais de Glass. Y entramos, vamos hacemos a tiempo porque me compré una F100. Sí, sí. Dale. Vamos el Palais de Glass. Palais. Palais. Porque es un palo. Claro. Palais. Un palo francés. Bueno, vamos a un corte y ahora volvemos con más Vía Láctea, noticias lácteas y etcétera, y un montón de cosas. We'll be right back. chicos, llegaron los nuevos chicles Vida Láctea. Ahora con más nicotina. La gallina turuleca es un caso singular. Podés seguir esperando que Marley te acepte como amigo, o podés hacer algo mejor. Agregá Vida Láctea al Facebook. No te metas a mi Facebook. Te metas, por favor. Esto es Vida Láctea por Antena 91 FM 90.9 Lomas de Zamora, o por www.antena91.com.ar. Comunicate si quieres con nosotros al 43921113, 43921113, o facebook.com/Vida Láctea. También los programas viejos, gatos, sabes que lo pueden encontrar en www.vidaláctea.com.ar. Ahí los subimos todos. Así que seguimos aquí en este micro, que no es un micro, es un programa, porque no queremos pagar la nasta para que sea un micro. Gato, recién te veía ahí luchando con tu computador. Se cayó la matriz. Sí, son las matrix. ¿Sos el arquitect? Soy una especie de arquitect, pero me sale todo mal. Nah, no te preocupes. No importa, teníamos una muy buena publicidad, la prometimos para la próxima vez. Dale. Ando con la versión trial del culé. No sabe, gato, craquear un... No, me dice que expiró. Bueno, ¿qué vamos a ver? Expire, pero no lo craqueaste. Pero porque uno tiene que estar. Uno tiene que estar al tanto de estas cosas. Quiero mandar un saludo a Marcela de Klosterman. Mentira. Y de... Marcela Klosterman. Muy bien. O a René, que es una mujer de kilómetro 34. Bueno. Y para que estén actualizados de todo lo que está sucediendo alrededor de su mundo y de su ombligo, ¿para eso qué? Para eso, no hay nada mejor que la primera noticia, gato, que me llega por la agencia Telar. Un nuevo Mesías de Tailandia promete prosperidad eterna a cambio de 120.000 toneladas de zapallitos verdes, a pesar de que es obvio que es un fraude. Ya consiguió 6 de esas toneladas, todos enviados de San Justo. De haber gente creyente. Un nodo de zapallitos. La siguiente noticia láctea nos lleva a un nuevo récord Guinness de salto en largo de un hombre que fue pellizcado por una cacatúa cuando estaba en un mirador del cerro Talampaya. Saltó 566 metros, hecha pista. Dato importante. Y la última noticia, y te lo dejo a vos. Mata a tiros a su mujer. Sale corriendo, pero olvidó salir vestido. Preso por nudismo. Es pariente de la Mona Jiménez. Ahora, ¿te das cuenta que el último dato siempre es el dato que le pone el sello? El color. Seguimos. En otro orden de cosas... Ay, ay, ay. Incautan 36 misiles rusos en un pastel de papa gigante en Asunción. Eran parte de la misión desarme de 1995 para derrocar a José Octavio Bordón. Bueno, che, llega esto. Bueno, hallan restos de aceite de oliva en un jarrón de aceite de oliva. No, mentira. En un jarrón del siglo 4 a.C. Esto desbarataría la teoría de que el aceite de oliva es un invento polaco para crear sentido común y dominar Groenlandia. Y la última, esta es nacional. A ver. Un imitador enano del Pep Guardiola hace estragos en Choel. Al parecer, el susodicho le hizo invertir al alcalde de dicha ciudad $500.000 en algarrobo para construir una paleta de ping-pong gigante. Estas fueron las noticias. Vamos con un Yo tema. Yo me quedé pensando que el algarrobo no pica ni a palo la pelotita. Pero una paleta. Sí, no debe picar sobre esa madera. Pero es para pegarle la paleta. Igual tiene que picar. porque por ahí se, yo creo que es como que se quede a medio. Y pero es gigante, tampoco iba a, tener, iba a servir de mucho. Increíble. Y eso es que no batieron el récord de Guinness. ¿Sí? Exactamente. Fallaron por una astilla. Ah, lo veo, bueno, el techo. Sí, sí. Me hiciste reír, gato. Vamos a hacer una cosa, porque está llegando el invitado. No sé si querés. Vamos con un tema, si querés. Un tema, pero que dure nada, un segundo prácticamente. Un clásico. Un clásico, y vamos con el invitado. Así nos recomponemos de esto que nos provocaste. Vamos. Viene Alf, lo quiero decir. Viene Alf, que viene a hablarnos de un nuevo emprendimiento en el próximo bloque de Vida Láctea. Tendremos Bailando por un Sueño, pero tenemos al desactivador de Flanes. Vida Láctea. Todos, el odiado por Luis Majul abrió un bar en Berizo, pero vamos a, todos saben por qué debe haber cerrado el bar. Vamos, ¿quién crees que soy? No hay problema. Que Alf. Hola, gato, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó con el bar? Bueno, lo cerré. ¿Pero por qué? Porque fiaba demasiado. ¿Y por qué fías tanto? Y porque yo soy un tipo con gran corazón. El problema es que siempre digo que no hay problema, entonces me dicen, te lo puedo después. ¿Sabés qué? ¿Quién se tendría que asociar con vos? ¿Quién? Maradona. ¿Por qué? Y porque le respondería otra cosa. ¡Lo tenés adentro! No, otra cosa. ¿Café veloz? No, lo tenés que matar. Yo tengo una solución a ese problema. ¡Tienes que matar! ¡Tienes que matar! Bueno, aparece un gallo en escena. Gato, te tengo que contar mi nuevo emprendimiento. ¿Cuál es? ¿Sabés que soy un tipo que nunca se rinde? Y estoy en la industria ahora. ¿En qué industria? Tapas de luz. ¿Tapas de luz? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Es un sistema que aplaudís y se apaga la luz. Ah, muy bien. Yo compraría ahí, ¿eh? A ver, y dígame, ¿cómo sería una especie de... ¿va a sacar publicidades? ¿Qué va a hacer? Sí, sí, voy a sacar una publicidad. Quiero usar a Teresa Parodi diciendo... ¡Tapas de luz! ¿Cómo va a ¡Tapas de luz! Cantando una y otra vez eso. Me encanta Teresa Parodi. A ver, emúlemelo. A ver si yo le pongo una música así. A ver. La tapa de la luz. Compra una tapa de la luz. Ah, ah. Compra la tapa de la luz. Soy Teresa Parodi. Muy bien, espectacular. Bueno, la verdad que no tenía plata para pagar una agencia de publicidad, así que la hice yo, gato. Creo que va a garpar. Quise hacer algo como Mamá Luchetti. Me sorprende. ¿Abstracto? Claro. En vez de Diana Ross hago Teresa Parodi. Garpa igual, ¿o no? ¿Con qué lo relacionas? Porque era Hice Arroz y Teresa Parodi. ¿Qué hay? Un pedazo de caca. Un Tereso, Tereso Parodi. No seas un Tereso y te quedes Parodi. ¿Por qué no vas y te compras unas tapas de luz de Alf? Se llaman así, gato. ¿Cómo? De Alf. Ah, de Alf, sí. Todo junto. Arroba de Alf. ¿Cómo? Porque viene con la cuenta de Twitter, el registro de marca. No sé, me dijeron que salió un poco más caro y lo pagué. ¡Eso sería un engaño! ¡Oh! ¡Tengo un hermano hablando! ¡O estoy esquizoide de nuevo! ¡No hay problema! ¡Lo tenés que matar! ¡Lo tenés que matar! ¡Soy tu viejo amigo Alf! ¡Hola! ¡Eres Alf! ¡Soy yo mismo! Es su propio abuelo el tipo. Estoy confundido. Me sorprende. Vamos. Parece que se alegran de verte aquí. Sí, se alegran de verte aquí. Robert, en un esfuerzo de producción, se bajó un programa y recortó toda la frase de Alf. O Robert, hay un fanatismo oculto por Alf ahí. Creo que Robert me ama. Pero bueno, y bueno, ¿tiene algún otro emprendimiento además de las tapas de Alf? ¿Arroba? ¿Cómo era? Arroba Alf, ¿no? ¿Cómo es? Arroba de Alf. Se llaman así. ¡Es asombroso! Son, es verdad que son las tapitas de luz que usa Laura Ubfal. Sí. Las usa ella. Para apagar la entrega de premios Martín Fierro. Y que no se vean los votos turbios. Hay votos turbios en la entrega de premios, Martín Fierro. Yo debería haber ganado. Es verdad que la producción de su programa se sintió muy ofendida porque en un momento podemos decir que la serie que usted protagonizaba era casi el caballito de batalla de Telefe conjunto con El Chavo y con Los Simpsons. Claro. La primera que cayó fue Alf. Después cae El Chavo y después cae nada porque Los Simpsons sigue ahí. Es que yo tenía relaciones con la... con la mujer de Villarruel. Yo, Marciano, imagínate, me miraban por los pasillos del canal. Pero usted, Marciano es el de Marte. Usted es de Melmac. Melmaciano. Claro, porque los marcianos son los de la película. En realidad, gato, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Soy marciano. Ah, ¿usted es de Marte? Sí. ¿Y por qué tiró el chamuyo de Melmac? Porque me discriminaban, si no. Y a los marcianos no los discriminan. Y es como un africano. Es como un africano. Claro, las galaxias. Y el de Melma, que es como un, no sé, un búlgaro. Un tipo de Albania. Exactamente. Era justo esa nacionalidad. Dígame. Total, que... era el mismo equivalente. Y el de Plutón vendría a ser de Emiratos Árabes. Júpiter. Júpiter es Australia. Grande al pedo. Exactamente, y el cometa Halley es el Ulan Bator de los cometas. Bueno, Ulan Bator es la capital de Mongolia, quiero que sepan todos. Totalmente, gato. Quiero decir algo. A ver. Estoy indignado que me cierren las puertas del espectáculo. ¡Oh! ¡La multitud está agresiva! ¡Gracias! Me agreden, gato. ¿Por qué? ¿Pero por qué le cierran la puerta del espectáculo? Quise entrar a trabajar en Iron Man 3. ¿Y de qué quería hacer? De Iron Man. ¿Pero sin el traje? Y claro, parte del contrato. ¿Cómo voy a usar ese traje? Y pero entonces no tenía nada de Iron Man. Era Alfred Man. arroba Iron Man de luz. De Alf. Todo junto. Hice todas las tapas de luz para el merchandising. Y Robert Downey Jr. le dijo que no. Me dijo que no. Me dijo que era demasiado alto. Creo que me mintió. Y sí, digamos. Ahora, Alf, ¿alguna vez pensó en prótesis dentales? Yo te quiero decir una cosa. Mi dentista es Rinaldi. ¿Quién era? ¿Qué es Rinaldi? El de intrusos. ¿Quién es dentista? Es dentista, gato. ¿Es dentista? ¿En serio? En Melmac su licencia vale. Bueno, Alf, nos tenemos que ir. Bueno, gracias por invitarme y por no darme la espalda. Y si te da la espalda la luz, ¿por qué no lo piensas y cambias las llaves de luz por las de Alf? Y nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Chao, gato. Gracias, Alf, divino. Y acá ya nos empiezan a llegar los últimos mensajes. Vamos, los pibes, jajaja. Alf es amor. Los estoy escuchando. Un beso a Sol Frontini. Un beso. Chao, gato. Esto fue todo. Hasta la semana que viene. Sirve y que solo está causando problemas. Luego nos veremos.